hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández en Deportes. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Cone Fernández en Deportes. Hola Nacho, ¿cómo estás? Sí, Oscar, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Cómo estás? Por suerte. Muy bien, bien muy todo bien. Bueno, somos todo oídos. Bueno, selección argentina, por supuesto, sí, claro. El tema de la jornada. Un detalle, la semana pasada hablamos y habíamos mencionado el precio de las entradas, ¿te acordás que nos agarramos la cabeza todos? Sí, sí. Yo no lo decía tanto por el precio en sí, que si bien era un disparate, 5.000 pesos por una entrada, sino por las entradas populares, las famosas generales, que sí me parecían que estén 5.000 pesos, una guasada directamente, para aquel hincha común y corriente, ¿no? Que no tiene plata suficiente como para pagar una entrada tan cara como 5.000 pesos. Bueno, finalmente las generales fueron de 2.000 a 3.000. Si bien claro, es un precio alto, me parece un poquito más accesible. Sí, lo sí, que sí hay que mencionar es que las plateas altas, las bajas, sí se movían en esas cifras que mencionábamos el jueves pasado, entre 5.000 y 12.000 pesos. Las plateas, que son un poquito con mejor ubicación, lo podés ver sentado, etcétera, etcétera, lo que tiene las comodidades de la platea. Pero bueno, no quería dejar este detalle, que finalmente las generales, las populares, las famosas Popu, están entre 2.000 y 3.000 pesos. Cerca de 17.000 personas, un poquito más, un poquito menos, va a haber en el Estadio Monumental. Uno ya por la televisión puede ver que la gente se acerca y bastante. Recordemos que esto va a servir como una especie de previa de lo que va a ser el fútbol argentino, donde a fines de septiembre, principio de octubre, el gobierno junto a la Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional tienen la intención de que el 30% del público vuelvan a las canchas, que las canchas tengan al menos un aforo del 30%, y bueno, esta convocatoria entre Argentina y Bolivia en fecha FIFA, en fecha de eliminatorias, la fecha número 10, sirve como una especie de antesala de lo que será a partir de fines de septiembre y principios de octubre. Lo raro acá es que dieron horarios para el ingreso de la cancha. Por ejemplo, platea baja de 7 a 7 y media. No tengo exactos los horarios, pero sí que había rangos de horario para las distintas entradas. Eso también me llamó la atención, teniendo en cuenta que es un horario no tan accesible, porque la gente sale de trabajar, es un día laborable, jueves. Sin embargo, había esta distinción de tener las entradas en distintos horarios. Yo quiero pensar que no pusieron ninguno a las 6, teniendo en cuenta también que el partido es 2 horas y media después. ¿Quién llega a las 6 de la tarde teniendo un laburo común y corriente de oficina o de 9 horas, donde uno sale a las 6? Podría llegar a las 5, pero bueno, si trabajás en el centro o de hecho en la provincia de Buenos Aires, llegar al Monumental no es nada fácil. Y también el tránsito, ¿no? Un día lluvioso, salen más autos de lo normal, pero bueno, son detalles que da la sensación que tendrán que ir ajustando también lo que fue el día de ayer y anteayer, la salida de las entradas. Salieron por un portal online donde había hasta, no sé, 700.000 personas intentando conseguir una entrada y X cantidad de minutos dentro de la fila, esta nueva modalidad de que sea todo online, y la gente después bajo la lluvia buscando la entrada, ¿no? Claro, porque hay que ir a retirarla después. Claro, como en la vieja época, como en la 90. No, pero no es tan fácil como bajarse una aplicación y mostrarse el celular y pasás. No es como una entrada de cine, por ejemplo. Porque hay gente que compra más de una entrada y ahí ya no está, ahí ya hay reventas, bueno, todo lo que pasa siempre, ¿no? Bueno, eso empezó a pasar también, había entradas truchas, claro. Lo que nos tiene acostumbrado también un poco el fútbol argentino, pero acá es fácil de detectar porque ni siquiera los revendedores o quienes imprimieron estas entradas truchas tuvieron la posibilidad de acceder a las entradas originales y las imprimieron directamente de otro color. Las originales son rosas claras y las truchas son celestes. Ni en eso le pegaron, pero bueno, nada, si alguna oyente nos está escuchando y está yendo rumbo al Monumental, sí, fíjate el color, por las entradas, claro, que la entrada original es rosa clara. Bueno, Argentina no va a contar con los cuatro jugadores de la Premier League finalmente, lo habíamos hablado también la semana pasada, sí, Cuti Romero, sí. Gio Lo Celso, Dibu Martínez y Emiliano Buendía tuvieron que volver a Inglaterra, en realidad Croacia, ya lo habíamos explicado, una isla donde van a entrenar y después sí van a viajar rumbo a Inglaterra para no perder esos famosos 10 días de aislamiento obligatorio dentro del país en un hotel o en su propia casa y pueden entrar ahí en la isla de Croacia para hacer un poco las fases entre la Conmebol, la Asociación del Fútbol Argentino y los clubes del resto del mundo, en este caso de Inglaterra, en la última fecha, en esta que será la última de estas tres fechas que se jugaron, vuelven y no van a poder contar. Por eso el arquero en el día de hoy va a ser Musso, ex arquero de Racing, va a estar Molina, Pesela, Otamendi, Acuña, Di María, De Paul, Paredes, Alejandro, Papu Gómez, Messi y Lautaro Martínez. El 11 falta confirmar, pero allegados me han dicho que esta va a ser la formación, que lo firme, que no hay ningún problema. Así que tenemos los 11 prácticamente confirmados que van a estar jugando a partir de las 20:30 frente a Bolivia, un Bolivia que necesita ganar para no despedirse tan rápido de las eliminatorias. Está anteúltimo con 6 unidades. El quinto, que es Colombia, tiene 10 puntos. O sea, podría Colombia de ganar, ¿no? irse a casi 9 puntos, y teniendo en cuenta que no queda tanto en las eliminatorias, quedan el 40% de los puntos, sería prácticamente despedirse de las eliminatorias. Y Argentina, en este caso de ganar, sí, no te digo que estamos en Qatar el año que viene, pero daría un paso muy importante, también teniendo en cuenta que Brasil y Argentina, y más si a la Argentina le dan los puntos que del domingo pasado, donde el papelón histórico en Brasil sucedió, algo increíble, que fue la suspensión del partido por los terribles allegados del Ministerio de Salud, ¿no? Las autoridades sanitarias locales de Brasil ingresaron a la cancha y bueno, suspendieron el partido a los 5 minutos, largo y tendido, podríamos hablar de todo lo que sucedió, algo político a mi entender. Pero bueno, si Argentina logra cosechar esos 3 puntos más, los 3 de hoy, yo te diría, Silvio Oscar, que estamos casi y prácticamente en Qatar. Brasil tiene 21 con los puntos hasta el momento, Argentina 15, Ecuador 13, Uruguay 12, los primeros 4 que van de forma directa, el quinto es Colombia, un repechaje con Oceanía, y serían los 5 primeros. Después viene Paraguay, Perú, Chile, Bolivia y Venezuela, un poquito más atrás. Sorprende un poco Chile con 7 unidades en el puesto octavo, pero bueno, quedan puntos todavía y además cruces directos. Por ejemplo, Uruguay se va a enfrentar a Ecuador ahora a las 7:30 en 15 minutos, 7:30 también Paraguay contra Venezuela en Asunción, Colombia, Chile, 20 horas. 21:30 Brasil-Perú, también Perú con prácticamente la obligación de mínimamente empatar para que este famoso quinto lugar no se le vaya tan lejos. Y nos reencontraremos con la selección argentina recién el 7 de octubre, no falta tanto. Por eso también un poco las paces, ¿no? con los equipos ingleses, porque tienen que volver en 15 días. Un poquito más, un poquito menos, tienen que volver a jugar, en este caso, una doble fecha. Frente a Paraguay va a ser el jueves 7 de octubre, y frente a Perú en territorio nacional el jueves 14. Así que nada, por eso también hacemos un poco las paces con los equipos de Europa que tendrán que largar nuevamente a los jugadores en una doble fecha FIFA nuevamente para las eliminatorias. El fútbol argentino también va a tener protagonismo, pero recién el lunes 13, lunes, martes y miércoles, Sí, va a haber fecha, porque recordemos que el domingo va a haber elecciones, entonces se para el país prácticamente por eso, y se corre todo un día. Lunes, martes y miércoles destacamos el partido de Independiente, uno de los protagonistas, Tu Rojo, Oscar, 16:30, el lunes va a jugar frente a Lanús. Racing, Silvia, Tu Racing, va a estar visitando a San Lorenzo también el lunes 18:45. El martes tendrá actividad Boca 21 horas en la Bombonera frente a Defensa y Justicia. Y River el miércoles 15 visita a Newell's en Rosario, Talleres y Lanús. Miren quiénes son los dos punteros del torneo argentino con 20 unidades. Pegadito está Independiente con 19, River 18 y aparece Racing con 17, las primeras 5 ubicaciones. Y antes de despedirme, Oscar, sí. Silvia, quería hablarle un segundito de tenis, porque quizás estemos en presencia de algo histórico. Novak Djokovic, el serbio, el rankeado número 1 hace ya mucho tiempo, por la actualidad tanto de Rafa Nadal y de Roger Federer con sus respectivas lesiones, uno en la rodilla y el otro en la columna, tiene la posibilidad de ganar el Golden Slam. El Golden Slam es, a ver, ¿qué es? Los 4 Grand Slam, hablamos de Australia, Estados Unidos, Wimbledon y Roland Garros, ganar los 4 Grand Slam en un año. Y esto bueno. Claro. Esto no se logra desde 1981, o sea, es todo un acontecimiento lo que está sucediendo ahora en el US Open. Ya está en semifinales, va a jugar contra Zverev, el alemán, que es una maquinita, la verdad. Es quien lo eliminó en Tokio, en los Juegos Olímpicos, donde el serbio no pudo cosechar medalla justamente porque lo eliminó Zverev en cuartos de final. Así que nada, la semifinal ya tiene... Es una final anticipada. Esto va a ser mañana a partir de las 8 de la noche. Lindo partido. La final va a ser el domingo. Por el otro lado de la llave está el canadiense Alejima y el otro tenista es el ruso Medvedev, que también viene muy bien, pero uno entendería que la llave entre Djokovic y Zverev sale el campeón. Así que nada, estar atentos, que podemos vivir algo histórico con este gran, el Golden Slam, perdón, de Novak Djokovic y la posibilidad de cosechar estas los cuatro Grand Slam del año. Perfecto. Contame algo de relatores, como para terminar. Relatores, por supuesto, vamos a estar haciendo el partido de Argentina a partir de las 20:45 la previa, 21 el partido. Va a relatar José Gabriel Carvajal, no Víctor Hugo, porque está con la tele, así que va a estar su compatriota uruguayo también, José Gabriel, un gran relator, hace años está en el mundo de la radio y nada, estaremos obviamente escuchando lo que suceda con la selección argentina. Después Independiente Lanús, San Lorenzo Racing, yo tendré la posibilidad de estar justamente en San Lorenzo y Racing el lunes 18:45, pero toda la fecha del fútbol argentino lo podés vivir por Relatores, AM870, Radio Nacional, o si no te bajas la aplicación de Relatores en cualquier celular o www.relatores.com.ar, ahí también pueden escucharnos de manera gratuita, por supuesto. Bueno, gracias. Buenísimo, Nacho. Con él. Gracias, completísimo, Completísimo, bueno, sí, como bueno, siempre. Muchas gracias. Te esperamos el jueves. Espectacular. Nos vemos el jueves que viene. Chao, un beso grande, chao. Nacho.